rumbo es un rumbo que pretendidamente productivista, digamos, es reforzar el mercado interno, las pymes, el trabajo, el trabajo, la creación de trabajo. Es decir, están esos ejes en el discurso y en varias de las medidas que se toman. Pero hay batallas que no las que el gobierno no está tomando con tanta fuerza. Hay por ejemplo el tema de los precios. Yo no escuché bien lo último, el último mensaje, pero no sé si se refería a precios. Al precio de los remedios, pero de todas maneras se refería al precio de los remedios, pero venimos señalando, es inocultable, el alza de precios de primera necesidad. Bueno, claro, todavía el gobierno argentino no está controlando eso, y es fundamental, claro, el tema de los precios. Es clave, porque Es clave. Ahora, de fondo son cambios muy estructurales que se necesitan para abordar el tema del control de los precios, porque hay que meter mano en las cadenas de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un par de medidas que ya están a disposición del gobierno y el gobierno no las está usando. Por ejemplo, el precios cuidados, que se extendió en cantidad de marcas, de productos. Vos entras al supermercado y no están los precios cuidados. Eso es un error, porque los precios cuidados están reglamentados. Hay un acuerdo con supermercadistas, empresas, etcétera. Sin embargo, vos entrás y no hay precios cuidados, no hay, por lo menos en los supermercados. ¿Te puedo apuntar algo sobre eso? Creo que tiene que ver con el estilo. ¿Y sabés qué? Un estilo que puede llegar a perjudicar. Sí. Si vos te acordás, cuando lanzaron los precios cuidados en el periodo anterior, la militancia juvenil iba a controlarlos. Iban las organizaciones sociales, la juventud peronista, Evita, y la verdad que los controlaban, porque no es fácil, ¿no?, para el comerciante. Y, claro. En el estilo neutro este que a veces tiene parte del gobierno, han dicho no queremos militantes en los comercios. Hay otra medida que hay que apuntar a los formadores, Daniel, no a los eso es lo de fondo, y es un proceso y son etapas que hay que cumplir, pero en la coyuntura, en lo inmediato, hay una ley, por eso no es lo más importante sino lo más inmediato, lo que el gobierno ya podría hacerlo, porque por ejemplo está la ley, ya está aprobada con el diputado y en senadores, la ley de góndolas. ¿Es lo de fondo la ley de góndolas? Seguramente no. Lo de fondo es lo que vos decís. Ahora, la ley de góndolas no está reglamentada y se aprobó hace 2 meses. Entonces, la ley de góndolas, ¿qué puede permitir? Que en las góndolas de supermercados estén las cooperativas de alimentos, estén los mayoristas más populares, que mantienen precios más populares. La ley de góndolas obliga al supermercado, a cualquiera de los supermercados, a tener góndolas donde todos tengan espacios para exhibir su mercadería. Por lo tanto, vos podés entrar a un supermercado y ver la lata de tomates, que es de una cooperativa, de una distribuidora, que es, claro, que por es eso mutual, la economía popular. Bueno, si no lo haces por la fuerza, si no lo hace el gobierno por la fuerza, no lo va. Bueno, pero hay un error. Las distribuidoras de los monopolios no lo van a admitir eso. No lo van a hacer. Ahora, hay una ley ya aprobada. ¿Cómo hace 60 días que no se reglamenta? Entonces, yo te di 2 ejemplos muy muy prácticos, pero claro que el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es otro. No solo intervenir en la cadena de distribución, porque ahí está la formación de precios, sino también en la creación de mercados populares, por ejemplo, que es una idea del 2015 para atrás, nunca llevada a la práctica, pero sí que estaba en la cabeza de funcionarios que hoy son también funcionarios. Es decir, descentralizar el mercado central, pero descentralizarlo, no poner un mercado central en la capital federal para que vos tengas que tomarte 3 colectivos para llegar. Descentralizarlo con mercados populares en espacios fijos en cada barrio, del país, todo, ¿no?, esto, de la capital federal. Todo esto que estamos hablando ley de góndola, estamos hablando control de precios, estamos hablando precios cuidados y mercados con economía popular en su interior. Es el mercado central, claro. vos sabés, Daniel, que lo veo más lejano. Esto, que tema más estratégico, como lo que acaba de anunciar Darío Martínez del control de YPF, como la reformulación del presupuesto 2021, temas que son mucho más complejos, los veo más asequibles para el gobierno que esto inmediato, que la disposición. Claro, pero lo que pasa es que en el medio está, hay mucha gente que si no, muchos problemas. Se puede debilitar para el humor popular. Exacto, entonces, y además no te olvides que, primero desde el punto de vista humano hay que resolverlo, porque hay gente los sectores populares, en general, producto de la pandemia, y de la pandemia anterior, dos pandemias seguidas, una que duró 4 años, y otra que duró 10 meses, entonces, con todo ese golpe, repercute mucho en los sectores populares, por lo tanto, entramos a un año que es un año de debate político, donde hay elecciones y donde se juega mucho la continuidad de esto que vos decís, del PF, del presupuesto, de la proyección industrial, etcétera, porque el gobierno va a tener que tener una buena elección para cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, ¿no? Y no tener que andar... Yo creo en el espíritu de supervivencia, ¿no? Del Frente de Todos, de Alberto, de Cristina, creo que dejar librado al mal humor social por no poder controlar los precios, todo un proceso, es un error, me parece una locura. Porque es el capital político está sufriendo. Yo confío en su capacidad de autodefensa, ¿no? Yo también, porque además estamos aún, si bien la cabeza ya funciona en la pospandemia, venimos de una pandemia que, no en la Argentina solamente, pero la economía ha caído notablemente, entonces... digamos que no, todavía no empezó a gobernar el Frente de Todos, a gobernar como pensaba que iba a gobernar en diciembre, ¿no? Es decir, hoy estaríamos, es contrafáctico, pero creo que hoy estaríamos en otra situación desde el punto de vista de el crecimiento en el bienestar de los sectores populares y sectores medios. Ahora, se aceleran los tiempos. El gobierno tiene que mostrar más firmeza y yo creo que la jornada de ayer, por ejemplo, donde se votaron un par de leyes de media sanción, todavía las leyes no están, pero la media sanción está, más la movilización que afuera del Congreso, más algunos anuncios del presidente ayer, creo que va marcando la recuperación de la iniciativa política, porque eso también es muy importante en lo económico. Hoy no podemos decir que la iniciativa la tiene la derecha. Hace 3 meses sí podríamos discutirlo, porque marcaban la agenda todo el tiempo. Hoy, a partir del anuncio de hace 20 días o 25 días de Alberto Fernández, de que estaba la vacuna para fin de año o principio de enero, la agenda la manejó el gobierno. El gobierno y todo el gobierno. La manejó Alberto Fernández y la manejó Cristina Fernández de Kirchner, que es parte del gobierno, polémica, aunque algunos no crean. Hay polémica sobre el tema jubilados. Acaban de anunciar un aumento del 5%. Según explica el ANSES, estaba Raberta ahí, 35,3 más que en el 2020, recuperando por primera vez su poder de compra en 4 años. Hay mucha polémica sobre las cuentas alrededor de la... Ahí habría que sumar, pero en realidad es que el aumento tiene que ser en sí mismo superior a la inflación anual y a la recuperación. Hay poca recuperación, posiblemente el tema de la inflación esté más cerca de combatirse con el aumento salarial de los jubilados. Pero habría que meter ahí en la conversación el salario indirecto de los jubilados, pero tampoco es justo, porque si no, el salario en sí mismo es el salario directo, pero en esta situación, en este contexto, la ratificación de las medicaciones gratuitas y otras ayudas estatales a los jubilados, no va a alcanzar. Pero no va a alcanzar no solo a los jubilados, no alcanza a las paritarias, no alcanza mucho menos las estatales, ¿no? No alcanza, el IFE 4, que también es muy discutido, sacar el IFE 4 en esta situación y en este contexto. ¿Me escuchás? Dicen que hay relevo a través de potenciar, es decir, dicen que hay tres o cuatro instancias del IFE4. A ver, el tema de tener un efectivo para zafar algunos días era muy importante en los sectores. Yo recuerdo que cuando Néstor, después Cristina, pero Néstor confirmó el tema de los subsidios de la luz y el gas, una de las cuestiones que se le criticaba era por qué era para todo el mundo. Hay gente que podía pagar la luz y el gas, no necesitaba subsidio. Y él decía que si el Estado todavía no puede resolver la discriminación en el buen sentido, si no puede resolver dónde enfocar, cómo focalizar, porque no tiene todavía la capacidad burocrática de hacerlo, bueno, mejor que lo tengan todos el subsidio. Claro. Y después se irá viendo, decía él, cómo se va focalizando en sectores. Que esto algo pasó después. Y con el IFE lo mismo. El gobierno dice que el IFE hoy no tiene tanta gravitación porque algunos sectores de la economía se empezaron a reactivar. Bueno, pero algunos sectores. Y la reactivación, estamos saliendo de una pandemia feroz. Por lo tanto, ante la duda, yo hubiese dejado el IFE ahora, en noviembre. Yo lo hubiese dejado. No, pero estaba hablando. Yo creo que lo están relevando por montos semejantes o superiores, Daniel. ¿Sabes por qué? Estaban hablando. Lo dejaron en montos iguales o superiores a través de otros planes, porque en realidad hay un metamensaje ahí hacia el Fondo Monetario. Hacerse un poco los fiscalistas para que no rompan la bola. Pero son planes a futuro. Sí. La seguimos. Dale. Se me termina el programa. La seguimos con más tiempo. Acá te mando saludos, el Tano Seminara. Y Carlos Aira pregunta si el perro que ladra juega en Atlanta. No juega, pero cómo nos robaron, ¿eh? Y eso los amiguitos de Carlos Aira en la AFA, ¿no? Cómo nos robaron, loco, el ascenso. No opino de eso, estaba viendo la selección. Sí. Un abrazo, Daniel, gracias. Chao, saludo a todos, chao. Bien, cuántas cosas, a ver si hacemos a tiempo, porque esto es fenomenal, señores. Se ha extendido la construcción de la tribuna Néstor Basile en el Bosque, uno de los grandes logros de la hinchada del Lobo, y una satisfacción personal por un gran amigo, un colega extraordinario, un periodista de primer nivel, el querido Néstor Basile. Escuchamos el mensaje del Chirola Romero que nos hace llegar. Hola triperos, bueno, quería saludarlos, también a todas las filiales del Lobo, aprovecho para felicitarlos y agradecerles por lo que vienen haciendo, por lo que van a hacer, por lo que seguirán haciendo seguramente. Y aprovecho para decirles que la filial San Martín de los Andes está donando una estadía de una semana justamente a San Martín de los Andes. Y bueno, es el momento de seguir ayudando, de colaborar. Y el que puede, lo puede hacer con una rifa. Así que, bueno, les mando un abrazo muy grande a todos, siempre juntos y unidos como siempre. Un abrazo muy grande. Aquí Walter Rabioso nos dice, abrazo Gabriel, Omar Néstor Tano, buena nota Gabriel. Sobre presos políticos, ese es el nombre. E interesante la idea de que más que una corporación, la justicia, ¿no? Son un entramado de complicidades y encubrimientos cuya dinámica está a esta altura, es difícil parar sin que queden muchos de ellos enterrados. Walter Rabioso. Bueno, gracias por leer la nota. Por acá ando peleándome con Leo Delgado Dodds, querido amigo, que ando opinando antes de leerla, porque dice, ¿y los macristas son los que tienen presos políticos o ya no gobiernan? La nota explica claramente que muchos de los presos políticos argentinos no quieren un indulto de Alberto Fernández porque no son culpables. Lo que quieren es la libertad para poder preparar sus causas, que se revisen los juicios y que se lleven adelante en términos legales realmente. Lo que quieren es estar libres como corresponde, porque la doctrina Irursum los metió presos por las dudas y el derecho a probar su inocencia en juicio, después de toda la propaganda negativa que le han hecho. Digo, también, el tema de si no tiene gusto a jabón. Ahí anda Morales, dice Enrique Martín, mintiendo en C5N, feo ya. Ahí están los numeritos, bueno, no voy a ponerme a ver números muy chiquititos que me está mandando. Faustino Velasco, decir que Sobremonte no huyó como un cobarde, sino que lo hizo para custodiar los caudales del virreinato. ¿Sería bajar línea? Extraordinario. Leonardo Ariel nos dice, para Mason, las Malvinas no son territorio del Reino Unido. Sí, lo había visto, lo había visto. Me parece muy interesante. Pero no hay tiempo para más. Nos quedamos con la canción del Lobo. Lo saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido Ya Nada Será Igual. Creo que fuimos a fondo, ¿no? Un abrazo para todos. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca.